times. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Who's time you dancing to? Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel so good tonight. Avui hem canviat d'estudi i, clar, és difícil detectar el farolillo rojo, que és el que t'indica que estem en l'aire. Amigo. Però està aquí, pujat a un pal. Això és el palo del gallinero. Això és un gol de Messi, no? Segons sí, sí. El Dani Moreno. Això és el que s'ha imaginat el Dani Moreno i el Xavi Saissó, que podrien vestir un gol del Messi. Jo trobo molt... molt sensat, molt coherent. Està molt bé, està molt bé. Es perdona, jo és que estic con G-Power aquí, tenemos problemas con mi micro. Ja està, G-Power. Tu micro no tiene problemas, es tu cerebro que tiene... No, ya lo sé, que es mi cerebro. Y un montón. ¿Eh? Y un montón. Bueno, benvinguts al programa dels especialistes secundaris. Avui tornem a ser tres, perquè el tercer s'ha afaitat. Llavors, el poder s'ha... Sí, tio, pirate ja. A tres, què, ja? Vinga, va, treu. Xavi, això és que és maco, és atent. Sí, sí. És un professional com la copa d'un pi. I és un bailongo. Hombre, faltaria más. Vaya, ese chapa los bares, que lo sé yo bien. Sí, tú lo sabes bien. Yo lo sé bien. Sí. Bueno, pero Xavi, tú chapas als bars i quan tu els chapas, llavors entra el nane. Efectivament, per això la persona reia. Jo quan surto, altres entren. Sí, sí. Anda, que la noche hace buenos amigos. Bueno, bon programa, companys. Adeu, amor. Venga, adeu, guapo. Igualment. Bueno, comencem nosaltres, especialistes secundarios. Passen dos minuts a dos quarts de quatre. Però és igual, no ens importa. Farem un programa de 28 minuts. Boníssim. Boníssim, boníssim, boníssim. Excepcional. O sigui, és tan bo que podria ser de 30 minuts perfectament. Clar. O sigui, no hem de menys valorar un programa de 28 minuts quan es pot fer en 27. Però és un programa que, inclús encara tenim 28 minuts, no perd la seva màgia. Perquè és un programa mai, que... Mai, no? Mai no perdem la màgia. Bueno. Ja està. Ai, està bé. ¿Tenéis mails, Javier Hernández Nane? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un par, no hay muchos. Y eso se puede decir que es un poco la cara y la cruz, ¿no? Porque hay un chico... ¿Son muy largos? Sí, son largos, pero no, voy a abreviar. No, abrevio, no. ¿Entre los largos que son? ¿Y tú cómo lees? No, hombre, pero es la... Por ejemplo, la cara, la cara es de Joe Panelli. Joe Panelli, o sea, nos escriben italianos y todo. Joe Panelli, no es argentino. Sí, dice, mi nombre es Joe. Y bueno, es un tío que nos descubrió hace poco en la cadena SER, un día puso ahí la cadena SER y nos descubrió, y él está pues ahora mismo enamorado de Juan el Impresionante. Juan el Impresionante. ¿Y quién, o sea, no? Juan el Impresionante. Yo... Él, la gente de su trabajo los ha invitado a que escuchen el programa y que escuchen a Juan el Impresionante. Pero mira, además bueno, te interesa más Juan el Impresionante. De hecho, quiere que en la web el Dani solo haga un apartado de Juan el Impresionante para que solo poder sacar cosas de Juan el Impresionante, sí, pero... y hacer CDs. Joy, una cosa. El problema teu es que tu no has... Només un incís. Sí. És que el Nane ha passat d'això, però el Joe explicita concretament que es pronuncia Joe. Joe, dice, sí. Mi nombre es Joe, se dice Joe. Ya, pero como no me quería extender, y eso ya me parecía extender. Llámale Joe. Pues una cosa, Joe, a tu t'agrada molt Juan el Impresionante perquè només l'has patit 3, 4, 5 minuts, el que dura la seva secció. Tu no saps el que és tenir el Juan el Impresionante tota una nit, segut, a la taula, amb tu, sopant. Tens ganes de vomitar, t'ho dic jo, Bueno, saludem a la Montse, la rubia de Cuenca. Sí, la rubia de Cuenca, que és muy famosa, la rubia de Cuenca. Montse, te llevamos aquí. Vale. Y ahora está, también, ¿no? No, la cruz, ahora dice un tal Aníbal, ojo con este nombre, dice, tengo ante todo que comentar que no me gustáis, comencé a escucharos porque sois lo que habla después de la información deportiva. Ahí tiene razón. Aún entender el por qué no puedo cambiar de emisora simplemente poner un CD. La obligatoriedad de escucharos para poder criticaros después. Bueno, no sé, no se entiende mucho. No, bueno, pero no se escucha para no poder criticar. Está muy bien es sentirse obligado a escuchar el programa. Sí, el camino al trabajo de las 15 minutos no es lo mejor del día, pero tengo que acabar reconociendo que el trayecto por la C58 se me hace más ameno. E incluso me he quedado sentado en el coche aparcado esperando a que acabéis para poder ir al trabajo. Ah, pues entonces sí que te gusta. Entonces no sé si te gusta o no te gusta. No sé, es así. No le gusta y punto. Lo ¿Y por qué escolte? Bueno, pues yo de vegades escolto cosas que no me agradan. Y dice, postdata, pensar que mi aliento está sobre vuestros cuellos. Eso está. Uy, tú no has venido a escucharnos. Tú, Aníbal, no has venido aquí a criticar. Aníbal. Tú has venido a otra cosita. Bueno, qualsevol tema, suggerència, crítica, el que sigui, ja sabeu la web, especialistes@cadenaser.com. I si voleu fer consultes a algun dels personatges del programa, també especialistes@cadenaser, un punt, una coma... ¿Cómo que no? ¿Cómo que una coma? No, no líes más. Un punto y un com. Signa d'admiració, com.espes. Per fi, l'actor Bruce Willis, un dels actors preferits pels especialistes secundaris, ja té la seva empremta de mans, la seva estrella al passeig de la fama de Hollywood. Algú com nosaltres pensarà que és una mica estrany que aquest tio tan famós com el Bruce Willis i que ha fet tantes pel·lícules pues hagi trigat tant en obtenir aquest premi. Sí, que raro, sí. Sí, el té qualsevol pelagatos i sí. no el té el Bruce Willis, no? Doncs dilluns li van donar aquesta estrella al passeig de la fama. Per això ens sentim obligats i vosaltres esteu obligats a escoltar la conversa que mantindrem en rigorós directe amb el Bruce Willis. Hey, Yippie, hey! Hey, Bruce! Ei, ei, tranquila la boquita, que se te calienta muy rápidamente el morro, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Qué tal? ¿Está ahí el hermano? ¿Está el Armando ya? ¿Y dónde? Sí, sí que está aquí. ¡Presente! Ya, sí. No es nadie el de Villedecans, ¿eh? Bueno, Bruce, vamos al tema. ¿Eh? ¿Qué tema? No, yo no llevo al tema. No. ¿Qué tema? La Maite Zaldívar sí, ¿no? Pero usted... Sí. ¿Cómo decía? ¿Cómo cinco, decía? Cinco. Voy a sacar al perro. Cinco. Sí, envido. Está jugando el mus. Aburro. Maite nunca salía de casa sin sus cinco mocos. Vaya. Bueno, felicidades por su estrella. Qué noche más larga, ¿no? Si te... ¡Bruce! Sí, no sé, como vais hablando de otras cosas. No, tienes razón. Felicidades por la estrella en el paseo este de la fama. Muchas gracias. ¿Cómo que no vinisteis? Hombre, ¿cómo vamos a ir? Pues hablé con Oscar Pérez. ¿Qué dice? Y si le dije a Pérez, le dije, dales las entradas del avión. ¿Qué dice? Y ¿qué dice? Los pasajes de... Oscar, es verdad. Oscar, es verdad. Oscar. Pero como él es tan perro. Que es mentira, Ah, que es mentira. No le di nada, Oscar. Lo digo igualmente, como él es tan perro. Ah, Oscar. Bueno, Bruce, tenemos, tú eres de Vox, ¿no? Sí. El boss del cine. Bruce. El boss del cine, sí. Bruce, tenemos una curiosity. ¿Cómo que siendo tan famoso y haciendo tantas pelis de éxito, ha tardado tanto en conseguir esta estrella? ¿Cómo es posible? Porque estoy liado. ¿En qué andas metido? Resulta que primero que... Bueno, yo me había dejado... A mí me ha dejado mi esposa. Como siempre, ¿no? Por otros. Siempre. Entonces yo he caído un poco en el alcoholismo. En desgracia también, ¿no? Luego me quitaron la placa de policía. Vale. Y al meter las narices en una historia muy turbia relacionada con asuntos internos... Claro. Vamos un poquito al grano, Bruce Willis, bueno, que sabemos día, tus pelis de qué van. Un día me levanté con una resaca monumental. Uh-huh. Y me fui a la farmacia a comprar al caserse. Y justo al entrar me pasó una cosa increíble. Cuenta. Me topé con un peligroso mercenario. Nani, escúchale, por favor. No, pero si estoy es aquí. Que no te está escuchando, Nani. No, pero si tengo los pies juntillas. Cuenta. Me topé con un peligroso mercenario que trabajaba para la guerrilla chechena y que yo había enchironado anteriormente. ¿Y qué hace allí? ¿Una farmacia? Comprar preservativos. Claro. Entonces, al vernos, nos dimos de hostias ahí mismo. ¿Qué dice? Sí, pero se me escapó. ¿Él, el terrorista? Sí, a la estepa rusa. Tuvo en jaque 6 meses por las estepas rusas. Yo iba en helicóptero y él corriendo por la estepa. Vaya, bonita persecución. Se llevó un poco más rápido. Y tardó no, tanto. Tenía controlado, ¿eh? No, porque él pasaba entre árboles y yo no podía, entonces tenía que dar más vuelta. Pero al final pudo apresar al terrorista. Sí, el helicóptero se quedó sin gasolina y se cayó justo encima de él y lo maté. Vaya, claro, mira. Con este follón era imposible buscar una fecha para que me dieran la estrella de Hollywood. Claro, normal. Pero lo importante es que bien está lo que bien acaba y que pudo conseguir esa estrella, ¿no? ¿Contento? Supongo. Uy, no, está muy contento. No, está muy fino. Sí. No, sí me gusta, ¿eh? Aunque a mí me hacía más ilusión que me dieran una estrella Michelin. Michelin. Uh-huh. Pero tienes un restaurante, Bruce. No, pero me gusta cocinar, soy un poco pucheros en casa. ¿Ah, sí? ¿Eres cocinillas? Bueno, un poquillo. Pues no tenías ninguna pinta, pero... Vaya, pero... ¿Quién lo diría? No, pero es últimamente, que me digo, tengo más... No sé. Bruce Willis, cocinilla. ¿Y porque cuál es? Antes comía muy mal, fuera de casa siempre, y ahora me llevo... Platos tuppers. Precocinados, ¿no? Me llevo tuppers. ¿Y haces tuppers el domingo, sí, por bueno, la tarde? Domingo cocino un poquito. ¿Te pones tu carrusel? Voy al mercado el sábado por la mañana, luego ya pimpa, y el domingo, aprovechando el carrusel, pues claro, me pongo a hacer tuppers. Ya tiene comida para toda la semana, claro. Y me llevo tuppers al curro. ¿Y las vas para el lunes, para el martes, para el miércoles, las vas sí, con sí, un post-it ahí enganchado en cada tupper? Sí, pongo, pues mira. Por ejemplo, ¿hoy qué tienes hoy miércoles? ¿Qué... Hoy me he traído albóndigas. Ah, albóndigas, mira. Ya, ¿y para mañana qué hay? Con tomate, me gusta mucho, ¿eh? ¿Para mañana qué hay? Para mañana alitas de pollo. Alitas de pollo, mira. ¿Y cuál es tu plato estrella que dices tú? A mí me sale muy bien la estrella de mar. La estrella de mar. Y es fácil de preparar. Venga, va, tomamos nota, va. Tomen nota. Sí, venga, va. Estrella de mar a la Bruce Willis. Vas al mercado, coges una pide estrella de mar para cocinar. Pero son la boquería solo, ¿no? Sí, pide estrella de mar para cocinar, uh-huh. Porque te pueden dar una para decoración, uh-huh. No, para cocinar. Entonces, tú la coges, la clavas un clavo a cada pata de la estrella en una madera. Y cuando deja de moverse y gritar, te la comes con cuchara. Ah, como un kiwi. Sí, o como una chirimoya. Está bien. Bruce Willis. Y yo me acabo comiendo toda la cáscara, pero hay gente que no le gusta, eso ya cada uno. Si tú la... Queda muy bien con Seps. Con Seps, vale. No, la estrella de mar, lo el que del tiene. Arsenal. Qué fácil de hacer y fácil de imitar. Sí, desde luego. Bruce Willis. Uh-huh. Felicidades de nuevo. Ah, no, cuando queráis estáis invitados a comer estrella de mar en mi casa. Venga. Congratulations. ¡Hala! Que ve a Will i farà molta gràcia al Jay Pagua. Ja t'ho dic, Jay. Prepara't. T'agradarà molt. Aquí a Barcelona es fa un programa que es diu L'Hora L. Bueno, es fa tot arreu, però cadascú té la seva pròpia L'Hora L, no? A què hora l'hacen? Després del Francino i abans de les dues. Que és com a la cunya, no? I ho fa el Crisol Tuà. I aquest matí el Crisol Tuà ha tingut una parella de nois que es diuen Sergio Estivali, són parella, un noi i una noia del barri de les Corts de Barcelona, que resulta que s'han comprat un pis a Romania. Ens ha agradat tant la seva història que hem volgut convidar-los aquí al nostre programa perquè tots vosaltres gaudiu de les aventures del Sergio i de la Estivali. Sergio, Estivali. Bueno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, agradeceros que estéis aquí. Yo sé que habéis hecho un huequito en vuestro trabajo, uh-huh. Que lo habéis hecho para estar por la mañana a radio y que habéis estirado un poquito más para poder venir aquí a nuestro programa en directo. Sí, ya nos da un poco palo ya. Nos hemos dado de comer, hemos pagado una comida por lo menos. Gracias. Está buena. Sí, habéis comido aquí al lado el café. Sí, hemos quedado aquí, mira, la mía. Sí, nos han cobrado el pan, pero bueno. Sí. Bueno, ¿cómo es eso, no? O sea, ¿habéis comprado no un...? No me he tomado café y el tío, ¿te has tomado café? ¿Verdad? Sí, tú no lo tienes apuntado que no me he tomado café. Es increíble. O sea, mesa 4, ¿me he tomado café o no? Míralo, no, míralo. Dispara antes de preguntar este tío. ¿Y habéis comido pan también? Que siempre sí, lo pregunta sí. Siempre. Pues yo sí, me gusta mucho la molla. No lo ha cobrado. Y a él también la molla. Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Habéis comprado un piso? Sí, bueno, sí, un poquito. En Rumanía. A ver, nosotros nos independizamos, ahora tenemos 45 años yo, 47 ella. Lleváis 20 años buscando piso, ¿no? Llevamos 20 años... 20 años de pareja, entonces hace unos cuantos meses nos decidimos ya por independizarnos finalmente. Sí. Porque estamos bien juntos, y hay un proyecto de futuro, y eso. Sí, ¿verdad que sí, mi Estivaliz? Sí, y entonces dijimos, vamos a ponernos a buscar, nosotros somos de las Corts, sí, vale, y vale. Lo primero que hicimos es buscar un poquito por las Corts, porque ya lo conocemos, dónde está la panadería, dónde está la fleca, dónde está el horno, sabemos dónde están las tres cosas básicas, ¿no? Fleca, sí. El horno, la panadería. Y entonces... Claro, uno busca por donde lo que ya conoce. Lo conoce. Pero ya, ¿qué pasa? Claro. Las Corts está caro. Las Corts nos dimos cuenta que estaba muy caro. Está carísimo. Y que no valía la pena. Bueno, que nosotros, nuestro presupuesto, que es Estivalis, nuestro presupuesto nos sumaba y nos daba. Como muchos otros jóvenes de 45 claro. años como nosotros. Decidisteis alejaros de Barcelona, un poco que es muy caro. Al extrarradio, pues bueno, extrarradio no. Fuimos a una preciosa ciudad que es Hospitalet. Con un poco de pero es tan caro como Barcelona, ¿eh? Es lo mismo. Carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, nos alejamos un poquito y vamos, digo, ¿a que sí, mi Estivali? Y te dijo un día, vamos sí, más para allá. Vamos a la Vilalcans, Gavà, toda esa zona. Cornellà lo miraste porque había precios. Cornellà está todo mirado. Y en Sant Boi, miraste que en Sant Boi... Bueno. Sí, no, está caro. Está caro todo. Claro, miramos por todo lo que es todo lo que es el... ¿Y en Gavà que no...? Pues Gavà está bonito, sí, está, nos gustó, pero luego te dicen el precio y se te vienen los pies abajo. Todo bien los pies abajo, está todo. ¿Con cuánto, qué presupuesto teníais? Nosotros teníamos, pues eso... Pues, entre lo que habíamos ahorrado pues, y sí, eso, pues apenas 150.000 euros, pero bueno, buenos son. Y no había nada y seguisteis... O sea, dejasteis de Gavà. Fuimos ya más hacia Tortosa, la zona más... Tortosa, más ¿cuál dices? Pues tal Delta, pues ahí será más barato. Sí. Pues no, está más caro. O sea, caro. Por el Ebro, eso será el Ebro. Por el Ebro, porque está ahí el claro. Delta, crees que no, y sube todo, y hay aves, y entonces... Claro, está caro. Está caro, está todo caro. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos para abajo. Para hacer Alicante no nos gustó. Alicante es... No, es feo. También está caro, es caro. Está caro, carísimo. Pues muy feo que sea Alicante, no, si nos gusta... Claro, porque buscáis un mínimo de dignidad, no queréis un piso. Claro, no queremos... buscamos dignidad. Tenéis 45 años, ya buscáis críos... Realmente, no va a meterte en un cuchitril, ¿no? Porque esta qué edad tiene, también. Esta no, 47, yo 45. Tengo 47 y él tiene 45. Yo iba al segundo de básica y llevaba a cuarto y ahí, y no, ahí nos guiñamos el ojo. Bueno, estamos en Alicante. Seguimos bajando, tiramos para arriba, para el este, para el oeste. Coincidía que yo cuando estaba en segundo y los de segundo de básica y los de cuarto hacíamos gimnasia a la misma hora. Sí, y a mí siempre me gustaba porque ya en cuarto ya tenía dos pechos. Yo llevaba apretado el chándal y la parte de arriba y él le gustaba. Entonces ella al principio me dijo, tú eres muy joven para mí, pero luego yo ya hacía sexto y ella hacía octavo. Luego ella repitió dos cursos. Y luego ya a partir de en la cama ya no hay... Tantos años no son nada. Pues sí, lo que te contaba. Entonces bajamos más para abajo, fuimos hacia Almería. ¿Almería? Precioso. Almería estuvimos ahí también. Precioso, mirando en el poblado indio y todo, donde se hacen las películas. ¿Pueblo Indalo? Sí. Y muy caro. No, muy caro. Muy caro, porque esto es de madera antigua. ¿Pero ahí hay pisos? Sí, pero sí. Es de madera antigua, la madera sobre antigua. Sobre plano, pero... Bueno, pasamos de Almería, vamos hacia Granada, hacia Cádiz. Sí, no, Cádiz y eso pasamos ya directamente, porque sí. Cruzamos el charco, nos fuimos a Algeria. ¿Algeria? ¿Y qué tal? Algeria nos habían hablado de que podía haber ahí una oferta, no, un pisito podía bonito, haber una oferta, pero sí. No, lo miramos por ahí, no, está caro. Argelia un poco para la izquierda, Marruecos. Marruecos queda más abajo. Túnez, luego pasamos el túnel, pasamos Libia, Egipto, todo eso. Y entonces dijimos, mira, yo le dije a mi Estivaliz, aquí no vamos a encontrar nada porque hay mucha arena, pocas nueces. ¿Y volvisteis a Europa? No, sí, tú lo subimos para arriba, sí. Entonces nos encontramos con Malta. Nos habían dicho que mira, como están ahí las cosas regular, podíamos encontrar un piso, pero estaba caro. Estaba carísimo. Un poquito a Islas Griegas, Albania, toda esa zona. ¿En Albania no encontraste nada barato? No, le gustó no entraba mucha luz, había solo una ventana allí. Sí, no, que Albania tenía eso. Y además era una ventana que daba Albania, que no. Sí, no, bueno, ya estamos. Albania ya estamos en Rumanía prácticamente. Hemos llegado. ¿Y habéis encontrado un piso en Rumanía? En Bucarest. Por fin, Bucarest. Pero el mismo centro de Bucarest. ¿Eso? No. Estaba muy caro. Muy caro. Sí, mi estival, dile, estaba muy caro. Entonces, estaba muy caro. Nos hemos ido a las afueras de Bucarest. De Bucarest. Sí. Al lado de un parque. Bueno, no hay parque, pero lo van a hacer. Y mira, nos han dicho, que dice lo que me estivales, que nos lo han dicho, que en 15 años ponen metro ahí. Y una estatua Fofó. Y una estatua de Fofó. Y eso no es pasión, porque buscamos niños. Sí, y un niño buscamos niños que quieras que no, pues tiene metro, estatua de Fofó. Pero una cosa, ¿habéis encontrado curro ya y en Bucarest? No, nosotros mantenemos nuestro trabajo aquí en Barcelona. ¿En Barcelona trabajáis? Sí. ¿Y venís cada día desde Bucarest hasta Barcelona? Yo trabajo en la Plaza Francesc Macià, ella trabaja en el Mercabarna. En el Mercabarna. Ella le queda más bien para el metro y tal. Llevo el toro. ¿Pero venís cada día? Ella iba pero el toro ¿Nos pilla un poco lejos? Nos pilla lejos, sí, pero bueno. Pero bueno, lo que tarda en ir de aquí a allí. Lo mismo. Lo que le decía yo a mi estiva, le digo, esto es calidad de vida. Te ha dejado de centro, sí, pero... Ganas en calidad de vida, tranquilidad, mucho. Claro, tráfico. Bucarest es un sitio con una calidad de vida. Bucarest no, pero las afueras de Bucarest es un sitio... Un calorcito. Sí, ¿Y cómo lo montáis? ¿Cómo lo montáis para venir cada día desde Bucarest hasta Barcelona? Pues venimos con los transportes públicos y creas que no, pues te quita tiempo, porque te quita tiempo venir de Bucarest. Y teníamos pensado... Pues, hay que levantarse antes, ¿no? No acostarse. O sea, nosotros llegamos de trabajar a Bucarest, llegamos a nuestro pisito, que es precioso, apenas nos faltan dos habitaciones por ver porque no tenemos tiempo, pero nos hacemos un sándwich. Nos hacemos un sándwich como Bruce Willis, que durante toda la semana. Lo metemos en un tupperware, lo vemos ahí mismo, cogemos ya el tren y venimos para acá. Venimos. Y da mucho tiempo, porque tiene mucho tiempo para leer, la lectura. Yo, por ejemplo, hoy, viniendo desde Bucarest, pues me he leído... Guerra y Paz. Sí, lo he escuchado esta mañana. Guerra y Paz, dos veces. Habéis dicho lo mismo, es increíble. Estáis bien entrenados, ¿eh? Sobre todo Estíbaliz, que tiene muy aprendido su rol. Yo lo que dice mi marido. Claro. No sois marido y mujer, lo sabes. No, pero estamos medio... ¿Que no somos? No, sois pareja. Somos pareja, pero nos queremos mucho. Bueno, pues, Sergio Estíbaliz, vuestro testimonio es una especie de canto de esperanza a los miles y miles de parejas que en estos momentos están buscando un piso y que no encuentran nada digno. Yo desde aquí, en Bucarest se puede ir, sí, ¿no? Sí, yo desde aquí invito a todas las parejas que están buscando piso que, por favor, pues que se vengan a Bucarest, que así hablaremos más gente como nosotros. Y yo digo lo mismo, pero desde aquí. Y ya lo dices de ahí. Gracias, Sergio. Gracias, Estivali. ¿Nos podemos quedar aquí o nos quedamos para Manel Burrey? El Manel Burrey, sí, con más. Viene más. Va a salir más caro, ¿eh? Va a salir más caro, eso sí. Venga. Vale. Día de 3:30 a 4, el show de los especialistas, secundarios en la cadena C, cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Nane. Y el otro. Cada día en la cadena, especialistas secundarios en la gran cadena. Baby, boom, baby, boom, baby, boom, baby, boom. Aquesta és la secció versió original. Ja sabeu que en aquesta secció un director d'esquetxos radiofònics, normalment un tio de prestigi internacional, ens fa un sketch als especialistes i ens el comenta. O sigui, això és un plaer doncs, aprendre dels mestres. Uh-huh. Avui ens acompanya el Milos Forman, hola Milos. Hola, encantado. Milos Forman, usted es un reconocido director de cine, hizo Amadeus, hizo el, uh-huh. lo del Cuco, hizo muchas cosas no, importantes, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí. Pero mi fama sobre todo se la debo al mundo de la radio y a los gags geniales que sin duda he hecho para este medio radiofónico que es como la amante. Pues Milos, para que sepas, para nosotros es un honor que hayas hecho un gag para ese No, programa. A mí me encanta la sintonía del programa y cuando me llamasteis no me pude negar, o sea, con bueno, una sintonía... Es verdad, no se pudo negar, es verdad. Uh-huh. No, me pude. No, iba, no, pero no pude. El gag que ha hecho para nosotros se titula Majadero. Es la historia de un madero majara que le encargan junto con un... Bonito juego de palabras. Sí, le encargan junto con un compañero hacer de guardaespaldas del jefe de policía. Sí, yo he escuchado el sketch y la historia tiene un punto de Tarantino, ¿eh? Tarantino. ¿No? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo sí, en todo. Sí, si, tú, sí, si escucharas, hay tiros, hay cosas, hay sí, bien. Pero sobre todo es una reflexión sobre la violencia. Bueno, vamos a escucharlo, pero antes pongamos a la gente en situación. Son dos policías. Uno de ellos es el majara este, que están escoltando a su jefe hasta su nidito de amor, podría ser. Sí, ¿no? Venga, os dejo con todos vosotros con Majadero. Majadero. Chicos, voy a entrar. Quedaos aquí fuera hasta que acabe. No hay problema, jefe. Descuide. ¿Tú crees que acabará pronto el jefe Mike? Sí, amigo, ya sabe que el jefe es muy rápido. Qué buen humor tienes siempre, compañero. Eso siempre... Escucha, Mike, ¿has pensado alguna vez en los mondadientes? ¿Los mondadientes? Sí, los palillos. He estado reflexionando sobre ellos y creo que son mejores los palillos planos que los palillos redondos. No, son mejores los redondos, jefe. No, perdón, escucha, son mejores los planos. No me caso, Jack, son mejores los redondos. ¿Pero por qué, Mike? Muy sencillo, te lo explico. El palillo plano tiene... más superficie lo que es a lo ancho, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero de fondo es muchísimo más estrecho, por lo tanto es más frágil. En cambio, el redondo es igual de ancho que de profundo, lo que le da una mayor solidez y durabilidad. Pues no entiendo, Mike. Entonces, sí, te explicas bien, pero no te entiendo, Mike. Mira, pongamos por caso, tiene un cachito de carne, ¿no? Dura entre los dientes. Sí. Muy dura, ¿no? Yeah. Entonces, el palillo plano lo más probable es que se te parte en dos pedazos, mientras que el redondo... no se romperá nunca, como mucho te va a pillarse y joderte la encía, pero no más. No estoy de acuerdo, Mike. Sí que estás no de acuerdo, de acuerdo, pero Mike. Te da rabia, estás rabioso. No, porque... no, cierra esa jodida boca, Mike. Pero amigo, ¿qué daño, no? ¿Qué ha sido ese ruido, Jack? Nada, jefe, un plato que se ha caído, un vaso y un tenedor, la caja del picnic. Calla, coño. A mí me han parecido unos disparos. ¡Chapa la boca, tú también, jodido que... Un sketch escrito y dirigido por Milos Forman. Con Jack en el papel de Mike, Mike en el papel de Jack y Milos Forman en el papel del jefe. Música del hijo de Milos Forman. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a todos esos oyentes que han apagado la radio. Sí, impresionante. Impresionante. Has elegido bastante bien la música, ¿no? Me ha gustado... Bueno, eso no lo elegí yo. A ver si escuchas. Fue mi hijo el que es DJ, el que eligió la música. Y también es muy interesante, Milo, lo bien que copias el estilo de otros directores. Mira, si vas a insultarme, cógeme, voy. No, vamos a ver. Debes... por cierto, que haces un papel. Hago el papel de jefe, Hago el papel de jefe. Hago un cameo en mi propio sketch. Bueno, debes admitir, Milo, que este sketch parece de Pulp Fiction. Sí, ya, pero es que yo escribí antes que esto de que Pulp Fiction. Ah, lo escribiste antes que Pulp Fiction. Sí. O sea que te copian a claro ti. Claro que me copian. Ah, copian. Vale. Yo no he encontrado el modo de grabarlo hasta ahora. Y me gusta también mucho la historia de los palillos. Escúcheme. El momento he estado reflexionando sobre ellos y creo que son mejores los palillos planos que los palillos redondos. No, son mejores los redondos. Sí, me gusta la historia de los palillos. Los palillos es una metáfora. En realidad da igual cuál es mejor. La gente es capaz de matar por un palillo. Yo sería el palillo y la porquería que hay entre los dientes sería la parte oscura de la sociedad, ¿no? Un poquito... Has copiado, ¿no? Lo que yo, no lo has copiado, ¿verdad? ¿Eh? A mí. Admítelo, has escrito el sketch hace nada. Sí, después, lo has copiado. ¿Pero qué quieres? Vaya. Si es para vosotros, ¿qué quieres? ¿Que me rompa los cuernos? ¿Pero con quién has empatado tú, colega? A mí me llama Grisoli, ¿vale? Pero tú, a ti te repito los gangs, hombre. No fastidies. Vamos, hombre, pírate. A la playa. A la playa ahora que hace frío. Miles Forma, muchas gracias. Y mete los pies. No, no, los pies no. Métete hasta arriba. Miles. Mete, no, mete la cintura. Cuando llegue el agua a la cintura y se te haga pequeñito todo, sí, entonces, sí. Entonces sufre ahí, vamos. Ya. Ah, sí, a mí me igual. Pues míratelo, míratelo. Ese es Miles Forman, el director. Me da igual, se me es a mí la cadena. Por eso no te dan dinero para hacer películas. No me gustáis. Por eso no te dan dinero para hacer prefiero películas. Prefiero otras cadenas de radio. Pues no vengas. Me gusta. Vaya, vaya. Sí, sí, dale. Chumari, ven para aquí, por favor, salva esto. Pero, ¿qué clase de invitados vienen aquí? Pero es la primera vegada que un director de GACS s'emprenya, ¿no?, en directe amb nosaltres. Però què m'has dà, si aquí s'emprenya tothom? Chumari, ayer empezaste una historia. Venga, afortunadamente no tuviste tiempo, pero hoy desgraciadamente tienes 4 minutitos. Venga, sí, y vengo con un anuncio, bueno, con la resolución de un anuncio que hice ayer. Uh-huh. Arratsaldeon, Gabón, buenas tardes. Buenas tardes. A toda la vasca, ahí va donde estéis la hostia. Venga. Venga, ¿qué dije ayer? Pues que voy a traer unos cuantos refranes populares castizos que en el Valle del Orrio son pues diferentes, tienen, pues sí. Tienen un poquito de diferencia, ¿no? Ya. Que están adaptados para cómo vivimos en Valle del Orrio. Si os parece, empiezo con uno muy bonito que a mí me encanta, que dice así, dice: Iriamiki betalain gastigarraga utema, que es a falta de pan, buenas son tortas, eso en castizo, ¿no? Sí, sí. Nosotros en la traducción en Iriamiki batelain gastigarraga utema quiere decir, a falta de pan, buenas son tórtolas. ¿Por qué chillas tanto? Tórtolas. Porque, ¿qué hostia, tortas? Mira, ya te han bajado el volumen. A mí no me bajes el volumen, que se hago para ahí con el hacha. Y a ti te meto con un hachazo, tronco. Pero Chumari... No, con un puto hachazo, tronco. No se da cuenta que da igual que tenga el micro apagado o no. Que habla como una persona, Chumari. A ver, ¿qué quiere decir? Tórtolas en vez de tortas. Claro. Porque vuelan. Estamos, porque nosotros preferimos, oye, a falta de pan, pues pues comemos unas tórtolas, ¿no? Claro. ¿Qué vas a comer? Tortas. Eso, para los tontos. Venga, otro. Gatiki iru basain durmbea eta isurpe. ¿Qué quiere decir en castellano? ¿Y en la portería? Zubi. Dice que quiere decir que en castellano es sé osado y serás afortunado. Nosotros lo hemos cambiado por sé osado y no te pongas camisa, porque si eres osado se conoce que tienes mucho pelo por todo el cuerpo, como los sesos. Y no hace falta que te pongas camisa, porque los pelos ya te abrigan. Entonces queda, sé osado y ves sin camisa. Venga, más. Luego hay otro que es... No lo he entendido. Quien a hierro mata, a hierro muere. Vale. Nosotros lo hemos cambiado por... ¡Amono eta garitza, maete usted a él! Venga, ahora el sentado. ¿Qué quiere decir? Quien a hierro mata, ahí va la hostia. ¿Por qué? Porque tiene mérito matar al hierro. ¿Por qué? Porque aparte de duro... Es bastante difícil de matar, por eso, a quien a hierro mata, se le hace una exclamación de adoración, no de ahí va la hostia, es claro, a claro. Quien a hierro mata, ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Muy bien. Venga, familia que come unida, permanece unida. Es también un dicho tonto. No, pero ¿no? en vasco, dígalo. Es un dicho tonto en castizo, en orriolés sería, es bitbitea garaigo goicotea, lubitranca butchea. Que quiere... Riman, como podéis ver. Sí, ya, está bien. ¿Cómo es? Están rimados. Bitbitea, garaico, goicotea, lubitranca, buchea. Que quiere decir familia que come unida, ensucia menos ollas. Perdón, más ollas. Es normal, ¿no? Normal. Porque si va uno a comer cada uno por su lado, siempre, pues oye, se hace algo corto, una sopa instant, un bistequito y ensucia menos. Si va toda la familia, pues ya habrá hacer... Hasta ensuciar pucheros y eso, ¿no? Pero claro, por yo separado... Yo entiendo que es más lógico, ¿no? Claro. Es más lógico. Venga. Otro es, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es mentira, en verdad. Es... Ese, por ejemplo, a ti te iría bien. Pero es mentira, porque es en orriolés más sabio el dicho, y es... Mondico donostiarra erenguren maiketa. Ese es para el sordo, ¿no? Que es, que quiere decir que no hay peor sordo que el que quiere oír. Eso está dedicado a la abuela Izaskun, que es sorda, pero está todo el día que se quiere meter en los temas. Siempre sí. Tú la ves, tú, cualquiera... Se quiere integrar en la conversación, estás, ¿no? Estás tú hablando con mi mujer... ¿Qué es? Le, ¿qué es? Y empieza así, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya sale de tu espalda, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿De qué habláis? ¿Qué es? Entonces, es... No hay peor sordo que el que... Que el que ese quiero, está bien, ¿ves? Que ese el que me gusta. Quiero ir. ¿Tienes alguno para acabar el programa? ¿Algo que... como broche para finalizar o...? Este era el último. Este era el último. Pues haberlo dicho, que era el último. Bueno, joder, pues ya se acaba el programa, la hostia. Mamón. Venga. Bueno, Chumari, el Fari y las Sebas Ditas. Nosaltres tornem demà a 2:15 de 4, aquí, a la gran cadena SER. Chumari, ven aquí un momento.